Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra. Que nuestras fuerzas resistan para desterrar la tristeza y nuestro esfuerzo consiga derrotar el horror. Que dictemos leyes que nos hagan mejores y construyamos un mundo de felicidad. Que entendamos la norma de la naturaleza como yacimiento de vida. Que la amistad no tenga que ponerse a prueba, que todo transcurra como fue imaginado. Pero cuando no sea así y el dolor amenace y la norma vacía se nos vuelva en contra, ojalá que la vida nos alcance entonces para saber cómo responder por la vida. Ojalá que sepamos enfrentar el dolor. Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra. Ojalá que inventemos nuevas leyes. Ojalá que entendamos las normas. Ojalá que la amistad nos una. Ojalá que la vida nos alcance entonces para saber cómo responder por la vida. Ojalá que sepamos enfrentar el dolor. Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra.